10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy estamos en el apartado 4, la verdadera alternativa. Seguimos en el capítulo 31, la visión final. El próximo martes voy a regresar. Les había dicho que probablemente hoy era el último programa de este año. Y para los que nada más escuchan la grabación del tema, pues regresaré el día 28 y el día 29 también, ¿ok? En dado caso de que no vaya a regresar, yo les pondré la información ahí en la página de la radio, www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, ¿ok? Y si es así, pues nada más los invito a que pongan en práctica día con día las lecciones que ustedes quieran y que se tomen unos momentos para disfrutar, ¿no? Disfrutar de estos días con ustedes mismos o con sus familias, con sus seres queridos. Entonces, en la verdadera alternativa nos dice que existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción, y a que tú crees tener control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo. Un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo. Si bien puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades que no son de tu incumbencia, pero sí que te incumben, ¿cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas recorrer. Entonces, la verdadera elección no es algo ilusorio, mas el mundo no te lo puede ofrecer. Entonces, al leerles este primer párrafo, nos vuelve a recordar, ¿no?, que muchas veces nosotros tenemos problemas que se crearon a través de las ilusiones. ¿Por qué? Porque en la vida real no hay ningún problema, ni hay ninguna ilusión. No se reconocen problemas, ¿no? Entonces, en nuestros mismos problemas, en nuestras mismas ilusiones, creemos encontrar las soluciones a esos problemas. Qué loco, ¿verdad? Es como hacer tu propia película, ¿no? Haces tus personajes y tú mismo estás creando un problema en ese libreto, ¿no? Tú creas los personajes, haces toda la historia y encuentras ahí el problema y dices, ya ahora tengo que resolver el problema, y lo resuelves en ese libreto ficticio, en esa historia que tú mismo estás creando y que sabes que no vas a encontrar el problema fuera de ahí porque es tu historia, es tu libreto, ¿no? Entonces no lo puedes decir, me voy a salir de la historia y voy a encontrar acá el problema. No, ¿por qué? Porque toda la historia, todos los personajes forman parte de una invención tuya, ¿no? Y así, pues, como que nos queda muy claro decir, ¿qué? Ok, pues es mi historia, mis personajes, pongo el problema, ahí en esa misma ilusión, en ese mismo libreto, pues están las soluciones. Entonces nos queda claro que sí, es entendible, pero ahora nos dicen a nosotros, a ver, ¿qué problema tienes? Y nosotros decimos, imagínate que de repente se apareciera el solucionador, no sé si existe la palabra solucionador, pero el que te resuelve tus problemas, todos, ahorita mismo se aparece ante ti y te dice, a ver, cuéntame tus problemas y yo te los soluciono todos. No, pues me imagino que empezarías por el más grande, ¿no? Y dices, pues tengo este problema, por favor, dame esto. Ok, ahí está. Y así tal vez te vas a llevar toda tu vida pensando, pues esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y vas a sentir, pues, desasosiego de todas formas. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con muchos más problemas que tú mismo estás y sigues inventando. Entonces, eso es una ilusión. es una historia demostrativa de nuestro propio libreto. No va a bajar alguien y te va a decir, ok, te voy a resolver los problemas. Sino que te va a bajar alguien cuando tú estés consciente y vas a escuchar y te darás cuenta por tu propia cuenta, valga la redundancia. Te darás cuenta que no hay ningún problema. Te lo repito. Cualquiera que sea tu problema, como tú lo has calificado, no existe ese problema. Si no existe, por ende, no tienes que solucionarlo. Si no hay nada que solucionar, entonces, ¿de qué te vas a preocupar? Si te está creando conflicto el pensar de que no tienes un problema cuando tú sigues creyendo que sí hay problemas, entonces no te estás dando cuenta de lo que la vida te está enseñando ahorita. Nos está enseñando ahorita que no hay ningún problema. Que no nos preocupemos por lo que acabamos de inventar o lo que hemos estado inventando todo este tiempo. Hay un solo camino en el cual nos estamos dirigiendo y nos podemos dirigir en este camino conscientes o inconscientes, pero esa va a ser nuestra elección. Si vamos conscientes, vamos aceptando y fluyendo al paso. Cada paso que estamos dando vamos fluyendo sin interpretarlo, sin juzgarlo. O sigo el mismo camino, pero inconsciente. Sin darme cuenta de qué paso estoy dando y sin darme cuenta de lo que estoy observando, lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy interpretando todo. Es como a los que nos gusta tomar fotografías de todo, ¿no? Es cierto, nos perdemos de muchos momentos por estarnos tomando fotos o estar tomando fotos en lugar de contemplar el momento y vivirlo. ¿Queremos capturarlo para qué? Para un recuerdo. Ya estamos pensando en el futuro para después recordar el pasado. Porque para eso nos tomamos fotografías. Cuando digo, ay, déjame tomar una foto. ¿Por qué? Ah, porque estoy pensando que en el futuro, que nunca va a llegar, voy a ver esa foto que ya no va a estar en el futuro, sino que va a pertenecer al pasado. Y por ende, ¿dónde se queda el presente? ¡Wow! ¡Qué impresión! Yo soy de las personas que toman muchas fotografías. Y si me pongo a revisar todas las fotografías, pues va a ser el claro ejemplo de todos los momentos presentes que me perdí. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso cómo todos vamos por este mismo camino, pero vamos a nuestro propio ritmo y con nuestras propias cargas, diferentes cargas, diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones, inclusive diferentes juicios. Sin embargo, nos abrazamos a esas ideas, a esos pensamientos que ya tenemos, que ya funcionamos con ellos, sin ver las alternativas. Hay alternativas en que puedo dejar mis cargas. Hay alternativas en las que puedo dejar de preocuparme por lo que me estoy imaginando que puede suceder. Hay alternativas en las que puedo dejar esos recuerdos que tengo de algo que ya existió y que nunca va a regresar ese momento. Tengo esas alternativas de dejar y soltar, liberarme y de abrir los ojos o de abrirme a vivir la experiencia que está sucediendo ahorita en este instante conmigo a través mío. Como dice el apartado, dice, este curso solo intenta enseñarte que el poder de decisión no radica en elegir entre diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto, que eliges entre tu hermano y tú, que tú ganas en la misma medida en que él pierde, y que lo que tú pierdes es lo que se le da a él. Por eso es de que vamos peleando con la vida. ¿Por qué? Porque tengo que ser mejor que tú, para entonces lograr obtener esto. Si tú eres mejor que yo, entonces yo estoy perdiendo esto porque te lo están dando a ti. Ese es un pensamiento muy egocéntrico, es un pensamiento muy del ego. Y esos pensamientos, mientras sigan en nuestra vida, pues nos van a causar daño. Hay un camino que está despejado, que está libre para nosotros, que dice aquí, dirígete aquí, y que no lo tomamos por miedo. ¿Por qué? Porque no vemos nada, no reconocemos nada. Ese camino no hay interpretación, en ese camino no hay nada que nos esté perturbando. Vamos a abandonar todos estos pensamientos de locura. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos, como nos dice aquí el apartado. Perdónate a ti mismo tu locura y olvídate de todos los días fútiles y de todas las metas sin objetivos. No significan nada. No puedes dejar de ser lo que eres. Pues Dios es misericordioso y no permitió que su hijo lo abandonara. Siéntete agradecido por lo que Él es, pues en ello recibe tu escapatoria de la locura y de la muerte. No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está, y no hay camino que no conduzca a Él. Entonces, independientemente de la situación que estemos viviendo ahorita, vamos a liberarnos de todo este pesar. Y vamos a seguir este camino que nos conduce hacia Él, perdonando nuestra locura. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección del día. Y hoy la lección nos dice, que es la 241, en este instante santo llega la salvación. En este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Y ahora si pueden cerrar los ojos, háganlo. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti, Padre, tu Hijo en el que en realidad jamás se ausentó. Retorna al cielo y a su hogar. ¡Qué contentos estamos de que nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno! Entonces, bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema recordando que en este instante santo llega la salvación.